Continuamos en todas las mañanas, vamos hasta las 12.30 horas, casi que digo las 12, pero no, vamos hasta las 12.30 horas, momento que después vendrán los informativos, como siempre, el Contacto Sur y también el Farco del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que esta vez, ahora como hemos cambiado el horario, vamos a empezar a pasar el informativo de las 12.30. Antiguamente pasábamos el vespertino, no, el vespertino es el de la tarde, es el de la mañana, matutina. El matutino, que era el de las 8.30, ahora vamos a pasar el último informe, que es el de las 12.30, que hace el Foro Argentino de Radios Comunitarias, el Farco, al cual pertenecemos. Bueno, como leíamos recién hace un ratito en el repaso de los titulares, una de las informaciones es que en el día de ayer, domingo, se estuvo realizando en La Falda una actividad en defensa del monte nativo, en contra del desmonte en zona roja, con vecinos y vecinas organizadas. Y tenemos en línea a Marta Rocha, vecina de Villa Yardino, que estuvo en esta organización, entiendo, y también en esta actividad, para que nos cuente un poco cómo se fue armando y gestando esta iniciativa y qué fue lo que estuvo sucediendo en el día de ayer. Hola Marta, ¿estás por ahí? Sí, hola, buen día, ya buen mediodía. Gracias por la invitación, pero bueno, yo no estoy en la organización de ese grupo, pero sí estoy participando como vecina de Punilla, preocupada u ocupada, digamos, por las cuestiones ambientales, que sabemos que son serias y están afectando mucho al valle y a nuestras localidades, ¿no? Así que bueno, ayer en La Falda, el grupo de vecinos autoconvocados que están en La Falda, por en defensa, digamos, del monte nativo y gestionando la declaración de una reserva natural a ese parque recreativo, el Puma, o un loteo que existió ahí hace mucho tiempo, que lo habían dejado en estado, digamos, de abandono. Y bueno, en este momento lo quisieron reactivar y esa zona estaba cubierta de monte, además de estar ubicada, según la ley de bosques, en zona roja, por es una única franja que tiene la Falda, digamos, ¿no? Que está ubicada en zona roja y por la riqueza, digamos, del monte nativo y la. Entonces, los vecinos ante ese atropello, esa solicitud de apertura de calles, que es todo una cuestión bastante que le falta legalidad, digamos, bueno, preocupados por todo este tema, solicitan al municipio y realizan esta movida, digamos, de frenar ese desmonte, de frenar esa apertura de calles y demás, hasta que, bueno, no solamente hasta que aclaren la parte legal de la propiedad, sino por el tema súper importante de que está ubicado en zona roja. Claro, y que además pienso de la apertura de calles es porque alguien o algo va a circular por ahí y seguramente vendrán loteos también en el lugar, es como... Sí, sí, claro. Quieren reactivar ese loteo, digamos, que es un loteo muy antiguo, lo querían reactivar. Aparte también, bueno, hay una información ahí por la proximidad que tiene con la autovía, con el trazado, el proyecto de esta autovía, que pasaría por atrás, ahí en una zona muy cercana. Entonces, bueno, los negocios inmobiliarios lamentablemente están a la orden del día. Y bueno, y es el atropello hacia el monte nativo, hacia la naturaleza. Claro. Marta, sí. Emiliano acá te habla. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, eso, recalcar esto que decías vos, que ha pasado mucho aquí en la zona, como también pasa en Huerta Grande, que hay loteos que se han planificado hace muchísimos años, cuando todavía la ley de bosque no contemplaba esos lugares como zonas rojas o zonas amarillas, como que no estaba, sí, como no estaba zonificado, y en este caso justamente lo reflotan. Lo reflotan y con la peculiaridad que estuve leyendo ahí en las notas de que es un usucapión, ¿no? Lo que están haciendo. Sí, totalmente. O sea, totalmente, porque aparentemente los propietarios murieron, uh-huh, y eso quedó, digamos. Hay unos herederos, por lo que me comentaban ayer, hay unos herederos, pero bueno, los están usando, digamos, como para poder apropiarse un grupo de personas, apropiarse de ese loteo, pero claro, que todavía no tienen, aparentemente no tienen digamos legalidad sobre la propiedad. Claro, en el caso de las usucapiones hay dos formas de hacerse cargo de una tierra, y normalmente es para la gente que no tiene acceso, ¿no? Para hacer un negocio en este caso. O sea, decir, bueno, claro, pero bueno, ya sabemos que en la zona hay varios casos de estos negociados, de estos grupos inmobiliarios que se apropian de tierras, uh-huh, y bueno, están viendo, digamos, ahí un super negocio. Claro. Y a costa, digamos, de destruir la naturaleza, el hábitat de la fauna silvestre, que es poca la que queda, bueno, y aparte, bueno, violar la ley de bosques. Claro. Que la provincia, bueno, la creó hace ya unos cuantos años. Por suerte, bueno, el grupo ahí de vecinos hicieron muchas denuncias a Policía Ambiental, y Policía Ambiental le dio lugar, digamos, y frenaron, declararon ahí esa obra como ilegal, y aparte en contravención, y la frenaron. Cosa que no pasó acá en Sardino, cuando nosotros pedíamos, uh-huh, el caso de Altos de San Pedro y toda la deforestación que se estuvo produciendo ahí a través de la Gruta de Lourdes, que también está ubicado en zona roja, sí, que se hicieron muchísimas también denuncias a Policía Ambiental, y Policía Ambiental nunca intervino en colocar un cartelito, digamos, a la Secretaría de Ambiente para frenar ese, sí, ¿no? Ese desmonte y demás. Claro, lo único que se pudo frenar en el caso del Alto San Pedro fue el camino que abre la sierra. Claro, sí, eso fue lo único. Uh-huh. Pero bueno, no sé, lo veo que se está extendiendo, ¿no? Claro, es parte como de un plan estratégico también, ¿no? Como, o de mecanismos de poder seguir haciendo sus negocios y acrecentando ahí el deterioro de los lugares. Te quería hacer una pregunta. ¿Cómo sigue ahora? ¿Se presenta esta instancia de pedido de reserva, de que se reconozca como reserva este lugar? ¿Es así? ¿Y cómo? Sí, sí, está circulando, digamos, por vía web, la junta de firmas, digamos, para hacer esta petición. Que se va a presentar, bueno, en el Ejecutivo de la FADA, en el Consejo Deliberante, y a su vez también hay firmas, digamos, una planilla de firmas que está circulando en distintos lugares para la gente que no maneja las redes, que lo pueda hacer, ¿no? Está bien. Y bueno, es un pulmón verde que también beneficia a otros pueblos, ¿no? No solamente a los vecinos de la FADA, por eso que circula para que los vecinos de Valle Hermoso, Huerta Grande, que son los más próximos, uh-huh, puedan también hacerse eco y firmar, digamos, esta solicitud, este pedido. ¿Y dónde pueden acercarse a firmar esas solicitudes? ¿Tenés información sobre eso? En la FADA hay varios comercios que cuentan con las planillas, y en la... porque, bueno, el grupo de vecinos autoconvocados es bastante numeroso. Ajá. Entonces, ellos hacen circular planillas para firmas personales, o si no, en las redes sociales. Está bien. Y después de eso, supongo que se seguirá acompañando o realizando alguna actividad para seguir sosteniendo este pedido de este reclamo, ¿no? el jueves se hizo una actividad, por ejemplo, de artística, digamos, de poder pintar ahí una especie de mural, que ayer se presentó ahí también en la reunión que se tuvo en el sitio. También se hicieron otras intervenciones de teatro con respecto al tema, digamos, de la destrucción del monte y ante la falta de agua, digamos, destruir estos ecosistemas que sabemos que son los que retienen el agua. Bueno, hubo dos o tres intervenciones artísticas en el lugar y bueno, y también una ceremonia, ¿no? De conectar, de que nos conectemos con la tierra, digamos, que necesita mucho de nuestra conciencia para poder seguirnos brindando hábitat y vida. Claro. Tengo una consultita sobre el tema de lo legal. Lo que se está buscando con esta juntada de firmas es que se haga una reserva, como decíamos recién, ¿no? ¿Qué tipo de reserva es lo que se está apuntando esta gente a querer hacerlo? ¿Sería una reserva municipal, provincial? No, quieren que sea reserva municipal. Uh-huh. En primer término, digamos que es lo que los vecinos autoconvocados están, digamos, gestionando. Claro. Y eso sería lo más importante, digamos, que lo puedan hacer. Y después, bueno, más adelante no sé qué otro tipo de situaciones pueden llegar a surgir. Pero ahora han hecho también pedido de informes al municipio con más de 30 preguntas, digamos, temas con respecto a ese espacio, y bueno, ayer comentaban que no han tenido respuesta. Todavía no han tenido respuesta. No. Y parece que les devolvieron el cuestionario y no se lo respondieron. Medio llamativo, ¿no? Pero bueno, son las cosas que están, claro, que están sucediendo ahí. Con un no sabe, no contesta, le respondió. Claro, sí. Como es habitual en la zona, también. Claramente. Es como que se actúa, digamos, en todos lados de la misma manera. Bueno, lamentablemente, Marta, ¿no? De parte de los funcionarios electos por el pueblo, pero bueno, que no lo representan, lamentablemente. Sí, que justamente en esta parte de lo que tiene que ver con lo ambiental, como que o se hacen los que no saben o dan vuelta y dando respuestas así muy políticamente correctas. Sí. Como para que nos quedemos tranquilos, pero en el tema ambiental nunca se ahonda. No, y es lo más serio con este. Estamos padeciendo calores, estamos padeciendo sequía, falta de lluvia, y todo tiene que ver, digamos, el cambio climático tiene que ver con este descuido total o exproceso a lo que es el ambiente, ¿no? Claramente. Bueno, así que bueno, está bueno que los vecinos concienticen, se enteren, participen, puedan, es para su futuro, digamos, para el futuro de sus familias, sí. Hijos, nietos. Así es. Y ayer justamente salió una nota también que nos decía que esta es la ola de calor más fresca que vamos a tener del resto de nuestras vidas. Uy. Así que probablemente, así, o sea, lo estamos sintiendo. Sí, más vale. Lo estamos viviendo, o sea, hay una no sé la gente, el resto de la gente que estará pensando que esto va a ser pasajero, que lo va a solucionar con un aire acondicionado más en su casa. Claro. Bueno, todo esto trae, digamos, mayor consumo de otro tipo de energía. Uh-huh. Que también se lo sacamos a la tierra, a la naturaleza. También, de ahí viene. Así que, bueno... Y también tiene que ver, digamos, con los recursos y el uso desmedido de recursos, de un lado, que nos quedamos sin, así como desmontan porque quieren hacer más casas acá en la sierra y traer la ciudad donde están viviendo estos nuevos habitantes que tenemos acá en Jardino, traer a Jardino, la falda, la zona de Punilla, uh-huh, las sierras, digo, traer la ciudad acá. Claro. Y vamos a tener el mismo problema, digamos, mayor cantidad de cemento, menos árboles, menos, bueno, agua, lo que sabemos cómo funciona. La cumbre con ese que se presentó hace no mucho, un loteo de 1140 lotes. Ajá. O sea, en una zona donde la cumbre está padeciendo la crisis de agua primero que todos, que el resto de Punilla. Sí. Un grupo inmobiliario anuncia un hiperloteo de 1140 lotes, o sea, 1140 familias más que no saben de dónde van a sacar agua. Exactamente, y aquí en Pueblo Nativo tenemos 311 lotes también planificados. También, bueno, sí, eso es. El loteo este del Puma, uh-huh, también tiene alrededor de 300 lotes, claro, lo que tenían proyectado en aquella época, ¿no? Es una barbaridad en estos tiempos volver a pensarlo, ¿no? En ese tiempo capaz que, bueno, era normal, era hasta decir... En aquella época sí, pero hoy no. Hoy no, claro. Por eso también estaban amparados, digamos, por la zona roja. Uh-huh. Bueno, ya viendo, digamos, todo esto, que ya se hizo el estudio de ordenamiento territorial en esas localidades. Claramente. Bueno, hay que tenerlo bien presente al ordenamiento territorial, digamos, en todas las localidades, uh-huh, por la falta de infraestructura que va a haber para saber cuántas familias más pueden venir a vivir en nuestra zona. Sí, exactamente. Que sea ordenado o que, bueno, por lo menos sea debatido y que las comunidades podamos elegir también de qué manera queremos llevar adelante esa migración que está sucediendo y que va a seguir estando, digamos, la migración de las ciudades hacia las localidades más pequeñas, ver, uh-huh, ahí cómo contenerla. Sí, totalmente, yo no digo de que no tengan derecho a estar aquí, pero estos espacios tienen que estar, sí, hoy, digamos, acondicionados y para que esa gente pueda ser contenida, digamos. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Bueno, Marta, te agradecemos un montón la comunicación. Vamos a seguir estando en diálogo con vos, porque, bueno, sabemos que también sos parte de la asamblea y sos una mujer organizada aquí de la comunidad. Y es muy importante escucharnos y compartirnos ahí en qué estamos, qué cosas están pasando para aportar a esta conciencia que vos decías recién, que necesitamos o sensibilidad incluso, sí, de la comunidad. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, nos estamos charlando. Un abrazo.